arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Después de haber batido nuestro propio récord de programa, porque nos extendimos hasta 2 horas y 10, si no recuerdo mal, en el último. Toma, esperemos ya que alguien lo haya oído. Me parece muy interesante. Yo. Esta conversación con José Luis Blanco Whiteman. Mm-hmm. Y además hemos quedado con él para más adelante hacer algo de Bruce Springsteen, con lo cual estará guay. Bruce Springsteen. Y tú, Asier, estás en Tirana, en Albania. Yo estoy en Tirana, efectivamente. Fíjate, hemos hecho programas, Asier y yo hemos hecho programas, por supuesto, el típico Madrid-Bilbao, Barcelona-Bilbao, hemos hecho México-Bilbao, hemos hecho alguno más seguro por ahí que ahora no recuerdo, pero un Albania-Bilbao también mola. Moldavia-Bilbao creo que también hemos hecho. ¿Os acordáis de Tío Matt, el viajero de los Fraggles? Pues es Asier. Es Tío Asier, es el viajero. Tío Matt Asier, el viajero que está ahí haciendo networking y de todo. La verdad es que networking no estoy haciendo, estoy aquí grabando un programa, sacrificándome en vez de ir a comer canapés. Ah, sí, me gusta. Por la alcaldesa de Tirana, que la he visto, o sea, según ella entraba, yo salía. Por cierto. Fíjate. La he visto esta mañana inaugurando y en un inglés espectacular. No ha dicho ninguna cosa fascista. Eso he de agradecerlo. Bueno, bueno. ¿Y qué música? Pues ahora lo vamos a escuchar cuando empiece el programa. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Pues esto es un tema popular. En realidad había pensado en un primer momento comenzar esto con la canción de Batiato, la de Radio Tirana transmite música balcánica, uh-huh, que le pegaba mucho. Radio Tirana transmite música balcánica. Esa es. Pero hemos empezado con música albanesa propiamente dicha, que es la polifonía albanesa. Que han hecho una jugada comercial interesante, que es que algún ministro de cultura o algo así desarrolló el concepto de isopolifonía. Algunos dicen que inventándose un poco el término, porque en el fondo es una polifonía de todas las muchas que hay por la región, pero bueno. Y bueno, pues nada, pues aquí estamos escuchando a este grupo folclórico de un sitio que se llama Vlore, con V. Y bueno, a ver si os gusta. Tú no le des ideas a Stu McKenzie de los King Gizzard and the Lizard Wizard, que te monta un disco de isopolifonía albanesa o algo. De isopolifonía, pues es escribirle y se lo comentas, que seguro que le encanta la idea. No, creo que todavía no tengo hilo directo con él. Bueno, oye, Asier, tú el otro día estuviste hablando de la infancia, y entonces dijimos, oh, la infancia, ¿qué música habíamos de pequeño? Yo tengo que decir una cosa. Yo creo que aquí influye mucho si tenías hermano mayor o no. Pienso. Fíjate que yo, yo creo que me ha influido, me influyó un poco después. O sea, a partir de finales de los 70, digamos, sí que me influyó, o esa es la sensación que tengo. Antes no, y lo vais a ver por la... por las claro, canciones que he seleccionado, o sea que... Joder, pero a final de los 70 tenías 8 o 9 años. Sí, sí, a final de los 80, de los 70 seguro que ya empieza a influir no solo en mi hermano, sino los amigos de mi hermano, que claro, eran sinfónicos, y entonces ahí... A mí me pasa al revés, yo influí en cierta manera un poquito en algunas cosas. Luego mi hermano, por supuesto, tiene sus gustos también, pero influí claro, un poco, yo creo, en él, que a su vez yo adquirí mis gustos musicales más de vosotros, de mis colegas que me rodeaban. Ya, ya, ya. Y de otras cosas, más que... Porque, claro, yo no tenía hermano mayor y en mi casa, pues, que claro, soy por mocedades. Marinero de agua dulce y eso. Bueno, tu padre tenía el Nevermind de volumes, sí, de claro, los Sex Pistols. A ver, Libertad sin ira de Jarcha, bueno, Parchís, claro, Los Países de la Tele. Libertad sin ira, habría que hablar algún día de esa canción, porque creo y que es... Y mi Aita, efectivamente, tenía el Nevermind de volumes de los Sex Pistols, pero... No ponía, no sé, obviamente. No tengo claro que pintaba este disco por ahí, y lo oí yo en realidad luego, más tarde, o sea, por mi propia cuenta, fíjate. En fin, yo tengo una anécdota, tú también, cuenta. Bueno, no, o sea, tan solo es eso, o sea, que yo quería, esto es un proyecto que llevo, una vez ya grabé 3 CDs y se los regalé a alguien de, o sea, son esas canciones que realmente durante una temporada nos han gustado mucho, no vale canciones que te gustan o que te parecen que son buenas, sino cosas que te han marcado un poco de alguna manera durante una temporada, aunque a lo mejor no te hayan dejado huella en pero algunos de chiquitín casos. Pero de chiquitín, en este caso es de chiquitín. Entonces yo llego hasta los 11 años en concreto. Los otros no, los otros son de los 70. Todos. Yo me he retrotraído un poco más atrás. Yo creo que debe ser el año 74-75, este primer tema que vamos a poner, que se llama Llorando por Granada, de los Puntos. Está encantada por perder un día Granada una canción que habla, que cuenta la historia de Boabdil. Boabdil. Llora como uno. Esa movida que bueno, estoy pensando en la canción de Pony Bravo. Claro. Llora. Claro. De caseta en caseta. Que en realidad Boabdil de primeras no lloró porque llegó a un buen acuerdo con los futuros reyes católicos. Lo que pasa es que luego se la liaron parda. Y luego vino el arzobispo no sé cuál, Cisneros o no sé quién, y fue el que les expulsó ya a todos, porque en principio no les habían expulsado. Pero bueno, este tema a mí es que me gustaba mucho de pequeño. Ahora veo que eso, pues dice el molo de la Alhambra, que es verdad que a lo mejor de repente el lenguaje es un poco así, pero bueno, yo qué sé. Todo cambia con él, sí, sí. Yo, por ejemplo, a mí se me quedó con, creo que era con 11 años además, o con 12, ahí ya te digo, se me quedó Der Kommissar, que era en alemán, de Falco. Que yo no sé si no hemos puesto alguna vez, pero bueno, se me quedó ahí, este tipo alemán, que grabó además ahí en Berlín, que parece ser que, por cierto, coincidió con Bowie y con Brian Eno. Ese te voy a decir, estaba Bowie y Brian Eno y luego estaba Falco, que estaban cada uno haciendo su rollo y ya está, o sea, no pasa nada. Todo es haciendo una canción sobre el consumo de drogas, vaya a saber por qué. Y a mí, oye, que se me quedó esta... Y claro, yo, o sea, sigo sabiéndome mal, por supuesto, porque nunca lo he revisado, pero siempre trajinero, y luego digo, de Shawnee Talguero, que ya sé que no dice eso, pero bueno, y luego dice, an esquiar de comisar. Tú eres un perfecto alemán. Und dieser Frust macht uns stumm. creer que yo esta canción no la conocía hasta que me la has dicho tú. Pues sonaba, ya te digo, porque ahí yo ya empecé a tomar como conciencia. Yo tenía creo que 11, alguna... 12 años, y ahí sí ya empecé a desarrollar mis propios rollos. Y a mí esta canción se me quedó y bueno, es que me parece una canción que está chula, joder. A mí sí me suena alguna otra canción de Falco, pero esta... Claro, ojo, tuvo una, pero ya cuando era... Ya es, estábamos metidos, claro, en harinas. A mediados de los 80 ya pasados, que era la de Rock Me Amadeus. Amadeus, que era una horterada del 14, vamos. Amadeus. Bueno, o sea, Rock Me Amadeus. Pues yo voy a volver de nuevo un poco al pasado, y por las mismas fechas que a mí me gustaba Llorando por Granada, también me gustaba una canción que es una canción de 72 que se llama Dama Dama, que fue el primer single de Cecilia. Bueno, este temazo, que por cierto, ya hablamos cuando hablamos de censura, de que su Mi Querida España ya había sufrido una censura, ¿no? Ya le habían pedido que cambiara unos versos que sonaban demasiado machadianos y demasiado potentes sobre su visión de España por Mi Querida España, su España, o sea, todo el rato igual. Sí, que cambió la letra. Pues en Dama Dama, pues habla de una mujer que... estaba, parece ser, referida a su propia madre, pues bueno, una mujer de la burguesía madrileña. Ella, Cecilia, yo creo que estudió en Estados Unidos en los años 60, o sea que, pues obviamente era una familia de pasta. Y habla de que, bueno, pues que tiene ahí sus amores fuera de... Bueno, como el rollo que se trae en la burguesía también de todo, apariencias y todo, la religión y no sé qué, pero que luego... Y habla en un verso... Muy de película francesa. ¿De una película francesa? No, que muy de película francesa. Muy de película francesa. Y habla de que tiene algún desliz con el sexto, dice, ¿no? Con el sexto, que es el sexto mandamiento, que es no cometerás actos impuros. Sí, sí, sí. Y lo cambió por respeto a su madre y dijo algún desliz inconexo. Para que fuera más difícil de entender. De captar. Bueno, vamos a escuchar. Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro. Amante de un vivido, dama, dama. te quiero contar mi anécdota con María Hostiz. Por favor, mía, vamos de cantautoras ahora. María Hostiz, 1977, pobre, saca Un pueblo es, plena transición, una es canción que algunos interpretaban como para bien y otros como de derechas. Bueno, no lo sé, yo no tenía ni idea, yo tenía 7 años. Había una casete de María Hostiz. Muy bien. Puse Un pueblo es un día dentro de casa y dije, coño, esta canción, me quedé con ella. Dijiste, esta canción es maravillosa, y abrir la ventana, y respirar, la sonrisa del aire, tal cual, y trabajar. Lo de trabajar me parecía raro, pero bueno, y trabajar, bueno, da igual. Se no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Frase no se gana un pueblo, y con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio. Entonces, me gustó tanto que, oye, cogía el casete y lo sacaba a la terraza de mis padres. Esas son las canciones que yo... Durante tres, cuatro días seguidos, venga a ponerla ahí, y yo diciendo, esta alegra al barrio. Escucha, aquí que no veas. Escuchad este tema, que a lo mejor se os ha escapado. Me salió un vecino cuyo apodo no voy a decir. Muy bien. Bueno, como había varios vecinos con apodo, pues bueno, no voy a decir. Y me dijo, oh, chaval, niño, no sé qué me dijo, niño, ¿qué tal eso? Eso es de fascistas, no sé, algo así me dijo, o de franquistas. Y me quedé así como, nunca más volví a poner. A lo mejor se le juntó la leyenda negra sobre María Hostiz, que es verdad que ahora tú, Iñaki, me estás descubriendo la verdad, que María Hostiz no era del Opus, yo siempre pensé... Ni era del Opus, ni era de derecha, ni nada. Quiero decir, yo tampoco lo sabía, yo es que a raíz de esta movida, y yo ya dejé eso ahí como una anécdota de mi tierna infancia... Pues resulta que me he puesto a investigar y la tía, ella dijo ya varias veces que ni era del Opus ni nada, vamos, o sea, y de hecho dejó Hispavox precisamente por tener firmes principios en cuanto a otras cosas, porque, o sea, la tía empezó a dejar de grabar porque le exigían hacer cosas que ya no, o sea, no le parecía. Dice, yo soy cantautora, yo canto, ya está, que he visto como una monja, pues vale, y que es mi forma de vestir. Un pueblo, que hacer ahí como que... En fin, o sea que mira, yo he aprendido a respetarla ahora. Fíjate, la ganadora de la O tiene 76 con Canta Cigarra. Canta Cigarra, eso le gustaba a mi madre. Vamos, tampoco te creas que me voy a poner a escuchar discos de María Hostiz. Iñaki, yo que tú, en homenaje a María Hostiz y en acto de desagravio saldría al patio con el casete. No, porque me da la sensación... Ah, bueno, primero ahora mismo si lo pones ya no pasa nada porque casi nadie sabe quién era. Pero de los mayores dirán, ¡oh, ya hay otro facha ahí poniendo no, un pueblo! Ya está, otro de Opus Dei. En fin. Vamos a escuchar sobre esta maravillosa banda, vale, sonora, que es la banda sonora de Los Cañones de Navarone, de Dimitri Tionkin. A lo mejor este es mi primer recuerdo musical, porque esto era un single, joder, blando. ¿Sabes? Tú eras, que había... eras intelectual desde chiquitín. Teníamos un single blando así como que se doblaba, que era solo por una cara, y era promocional. Entonces era un single que te iba las mejores bandas sonoras de la historia, y entonces te ponía un trozo de La Muerte Tiene un Precio. O sea, eran como 3 o 4 minutos un señor presentando, iban saliendo las diferentes, y nos lo poníamos como si fuera un disco, porque nos encantaba la música que salía ahí. Yo flipaba con ese disco, que no sé dónde estará. Y ahí descubrí Los Cañones de Navarone, que me flipaba mucho, que es lo que estamos escuchando un poco de bar de abajo. Pero lo que yo quería poner como último recuerdo de los 70. Y claro, como es tan guay, a lo mejor es mentira y es un recuerdo que me he implantado. Pero yo juraría que este tema de Bob Marley, de su disco Survival del año 78, lo escuché en aquel momento y me encantaba. Revolutionary. Efectivamente, Zimbabue, un tema dedicado a la, en aquel momento todavía, Rodesia y a la lucha por la, de la revolución que liberó Rodesia poco tiempo después y que hizo que Bob Marley acabara dando un conciertaco allí en Harare. Fíjate. Temazo. Pues yo tengo fama en Odarreba de ser el modernizador musical de Odarreba. Es posible. Porque en el 78, que yo no tenía ni idea, ya te he contado, yo hasta... 82, 83, luego puedo admitir que a partir de 84, claro, cuando empecé a llevar cosas como Marillion y así, más que modernizado, no sé si sería la palabra modernizador, pero sí que era como disruptivo. Pero es que incluso Queen, o sea, el que dices Queen. Queen era como disruptivo en los 80 y en los arriba. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Mía. En fin, yo qué sé, pero me acuerdo escuchar el Bicycle Race en el 78, el jazz. El disco aquel del jazz, porque pero en realidad me gustaba porque empezaba con ding, ding, ding, ding. Pero bueno. Pero bueno, la canción también estaba guay. No, pero en realidad quería irme al año 80 con Pino Danjo. Hombre. Que nos dejó hace no tanto. Y su macua la idea. Porque esa sí que sí me quedó. O sea, esa sonaba por la radio un montón. Yo sí, no recuerdo dónde. O sea, esto, pero era como tú. Y salía en Aplauso fumando. Entonces, cuando fumaba se le ponía la voz así. Y cuando no fumaba se le ponía la voz como de pichi pichi. Bueno, hay que decir que Pino Danjo fumaba como un carretero y de hecho la palmó con cáncer de pulmón, no sé qué, de garganta. Vaya por Dios, movida. A lo mejor todo por culpa de cual idea. Y tú sabes una cosa, Pino Danjo es, en el Reino Unido, ¿vale? Solamente había habido un tema y un italiano que había conseguido el número uno, que había sido Domenico Modugno con el Blue Dipinto di Blu, Volare. Volare. Oh. Pues el segundo en conseguirlo... fue joder. Pino Danjo. ¿Cuál con la este idea? Rollo así, talo disco de rap, funk y tal. Por cierto, que nos reímos un poco a veces de Pino Danjo, pero el tío compuso para Miguel Bosé y para Mina un montón de canciones. Muy grande, Mina. Y fue presentador y productor en la radio y en la televisión italiana. Lo que pasa, claro, aquí pues no nos enterábamos de nada, pero... Pues como Rafael Acarrá, sí. Pero Pino Danjo. Eso es, solo que no, luego no dio el salto aquí. En fin, más cuál idea. Thank you. entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei in un galasa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa in fondo, scusa tu che dai? Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa in cambio tu che dai? No sé si tienes más anécdotas. Yo solo quería, igual sin ponerlo, sí que quiero una anécdota más. ¿O tienes alguna más? No, cuéntanos tus anécdotas. No, Luis Aguilé, me acuerdo de una lata, es una lata al trabajar. Es una lata al trabajar, que sonaba como que era una especie de canto ludita, casi, o algo sí, así. Yo creo que esto era de la tele, este salía en la tele. Por en eso el hotel de las mil y una estrellas. En concreto. Se me quedó el rollo a mí. Pues bueno, Luis Aguilé, que a la sazón, por cierto, nacimiento, fue asesor musical de el 1-2-3 en los 80. Espectacular, es un gran background. Pues es que, fíjate, claro, yo pensaba que Aguilé era un cachondo mental de estos, ah, mira qué canción, tal, no sé qué, pero me he puesto a investigar sobre Aguilé porque no tenía ni idea y resulta que Luis Aguilé era... Contrario a la Revolución Cubana, se metía con José Luis Rodríguez Zapatero, al que llamaba de todo, con Hugo Chávez en Venezuela. Puso en duda la cantidad de desaparecidos de la dictadura argentina, diciendo que se había exagerado, que no eran tantos. Te iba a decir, hasta ahora lo que me estás diciendo es que era un señor de derechas, pero ya con esto era un señor de derechas pro Videla. Muy bien. Espérate, muy que hay bien. Más cosas. Sea un fascista, en el 2007, un fascista de toda la vida, no pasa nada. Sí, hay ¿y qué más montón. Puedes añadirle a esto? A pues ver. Que en 2007 se vio envuelto en un escándalo de corrupción. Bueno, a ver, es que... Con el Partido Popular en Castellón. Es que nos olvidamos que el fascismo en general se ha hecho para favorecer a los ricos y para forrarse los que mandan. Es una de las razones fundamentales. Por si eso fuera poco, decía que le parecía que los discos estaban baratos porque había que tener más libertad comercial. Como diría Almeida, no entiendo muy bien la relación. Que solo valen 3.000 pesetas. No entiendo muy bien la relación que hacía ahí, pero bueno. La libertad, pues es como Ayuso. Ayuso también te hace ya, pero, y o sea, Trump. O sea, sin tener ni puñetera idea de economía, claro. ¿Qué bien? La libertad, coño, en fin. Qué bien nos está. Bueno, en general tampoco Milei tiene idea y es presidente de un país, o sea que tampoco te... Y fue defensor de la Sociedad General de Autores también en el peor momento en el que se vieron todos los escándalos aquellos que había, pues él también. Ahí es cuando se hizo de la... Dijo, ahora sí que me representáis. Sois una banda ladrones. Eso es lo mío. Total, bien, que este señor era Luis Aguilera, yo lo he flipado. Muy no, bien, no tenía muy ni bien, idea. Luis, con lo campechano que parecías. Claro. Es que me quedo más con los payasos de la tele y Parchís. Bueno, los payasos de la tele. Bueno, los payasos de la tele es verdad que igual hay que dar una revisión ahí. Estás hablando demasiado Parchís, pronto. Parchís, sí, venga, joder. Cumpleaños feliz. Eran unos niños, antes, no sabemos quiénes les manejaban ni con qué fines, pero sí, ellos eran unos niños. En fin, total, encima tú has estado en un concierto, bueno, no ahora que estás en Tirana, claro, pero hace unos poquísimos días, por cierto, Fermín Muguruza, que es del que vamos a hablar del concierto en el que has estado, toca en Bilbao en octubre. Pues si el, dicho sea de paso. Si el concierto es la mitad de bueno que el de... O sea, la verdad es que me... Es el típico concierto que vas con una cierta ilusión, pero a la vez con... Yo por lo menos iba con una cierta pereza, decir, madre mía, 5 horas de concierto. Porque bueno, se montó... Fermín Muguruza está de gira celebrando sus 40 años en la música. Y en Donostia, San Sebastián, pues se ha montado el conciertaco, digamos, de la gira en Anoeta, 30.000 personas. Y pues muchas horas de conciertos, porque fueron pasando diferentes gentes. Con la suerte que tuvimos, que entre las gentes que se trajo para el concierto fue la banda DAM, de la banda palestina por excelencia de hip hop. Y además de 3 horas de concierto del bueno de Muguruza, repasando todas sus fases y todos sus éxitos. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y pues mira, una canción que no recordaba de Cortatu, que me ha hecho ilusión escuchar, que en realidad es una versión de una versión, el Doesn't Make It All Right de los Specials, que luego versionearon los Steve Litterfingers, y esa versión es la que tomaron Cortatu como base para este tema que salió en un single del año 86. Y este Hay Algo Aquí Que Va Mal también me ha recordado pues la temática de por lo que he venido a Albania, que es para hablar de las violaciones de derechos humanos en frontera contra las personas que se mueven en el mundo, y bueno, y ha vuelto a sacar el fuego de ese pequeño odio que sabéis que tengo últimamente hacia nuestros maravillosos países y sobre todo sus gobiernos, y nuestro gobierno maravilloso y tan progresista que sigue permitiendo que mueran, no solo permitiendo, yo creo que promoviendo que mueran tantas gentes en frente de nuestras costas. Hay algo aquí que va mal. Yeah. chiche e va mal. Me han dicho que no estabais bien situados, ¿no? De todas formas, en el concierto, a priori. Pues mira... Estabais ahí como en la zona que retumba y atrás. Bueno, o sea, lo que no he dicho es eso, que es que se pasó lloviendo toda la santa tarde. En un primer momento pensábamos que teníamos una buena localización porque estábamos a cubierto, pero estábamos en el quinto pino y encima Anoeta retumba. Hemos descubierto que de la acústica no va muy bien. Y realmente... Prefiero no decirte lo que un amigo dijo sobre Anoeta en general. Eso es otro tema. No me voy a tener esos charcos porque tampoco... Se nos estaba poniendo la cabeza como un bombo y Gorka tomó la decisión de que bajáramos al campo y como estaba lloviendo, pues nos dejaron pasar, entramos en el campo y la verdad es que desde el campo, más allá de que nos estábamos pidiendo una chupa del copón porque íbamos ahí en jersecito de entretiempo, pues se oía muy bien, la verdad. Sí, pero arriba era fatal. ¿Y qué? ¿Otro temazo querías poner, no? ¿O qué? Si te parece, nos quedamos con un tema de Dam, del mítico trío, que siempre ha sido trío, aunque ha habido cambios en la formación. Que bueno, que son una banda, vamos, absolutamente mítica y que dieron un gran concierto bajo la lluvia. Y nos quedamos con el segundo tema de su primer disco, de Icta, Dedication, que se llama Mali Jurille, No Tengo Libertad. عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين انا ما يتغير مش حاسين ولا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونا اخضر غير ما ابيض بالنص نجمه زكراك انت بخيط بس انا صامد عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل يتولد وتجدد قصور غصن ممدود للسلام معروض الاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما إله حريه لاني انا رافض اني اعيش بعبوديه وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه احنا بندور على السلام بين قوات حرب رواد حرب معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج اطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المرة قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بايدينا جربنا نخدها فمدنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حريه وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه وين ما رحت اشوف اجهر وكبير وانا بديش اموت اجهر وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيهديني قبل ما اشنقها كمان مش ظلام وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي ما مخليني اشوف ضوء السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية Bueno, pues habrá que ir despidiéndose. A ver si os ha gustado este programa que iba a estar basado en la infancia y el concierto de Muguruza. Bueno, es en lo que está basado, vamos, más algún añadido. Y yo te propongo que nos despidamos con Jimmy Vaughan, tío, el hermano mayor de Stevie Ray Vaughan. Muy bien. Otro de esos bluesman maravillosos que va a venir a tocar en Bilbao. Olé. Gratis total en ese fantástico festival de blues que tenemos siempre a finales de julio y donde vista gente maravillosa. Y este año pienso ver a Jimmy Vaughan. Y nada, nos vamos a el fundador de The Fabulous Thunderbirds. Por favor, sí señor, ni menos. Que ya tiene 74 años o por ahí. Tiene claro, es que Stevie murió muy joven, Stevie Ray Vaughan. Claro, ya sí murió en los 80, ¿no? O sea que, fíjate. Después de dejarnos tres o cuatro discos memorables, bueno, especialmente dos discos memorables, Stevie. Y Jimmy Vaughan, que siempre ha sido un trabajador, un currera del blues, pero que ha tenido temazos y ha tenido discazos. Que, no sé, ¿qué te apetece? ¿Con qué podemos bueno, pues precisamente y rendirle homenaje? Pues si te parece, rendimos homenaje a los dos hermanos con un tema que Jimmy Vaughan dedicó en el año 94 a su hermano. De su disco Strange Pleasure, el tema Six Strings Down. Y con esto nos vamos, nos vemos pronto. Saluditos Radio Almaina Granada, Bilbao, La Roguita Masas Pirratia y a todos los que nos escucháis por allí, pues por todos los sitios. Y nada, nos despedimos desde Bilbao y Tirana, ¿no, Asier? En conexión desde Bilbao y Tirana, nos despedimos hasta la semana que viene. Agur, Radio Tirana. Agur. Thank you. Edward Collins up there, but he liked them too. Albert King and Freddie, oh, playing the blues. T-Bone Walker, Guitar Slim, Little Son Jackson, and Frankie Lee Sims. Heaven done called another blues stringer back home.